Hay un tema preocupante, sin ninguna duda, ¿no? Porque se dice que están llamando a algunas personas, a los jubilados, diciéndole que hay que cambiar los billetes de 50 y de 100. ¿Qué información tienen ustedes, Zambón? Mire, directamente acá no hemos recibido ninguna denuncia, pero en realidad esto surgió hace unos días en la sucursal Las Flores de nuestro banco, en donde se nos alertó a todas las sucursales de influencia que personas mayores habían recibido llamados en cuanto a lo que usted más o menos está diciendo, es decir, gente que consultaba haciéndose pasar por gente del banco en cuanto a si poseían billetes de cierta nominación y en cierta serie, como para que tengan precaución de cambiarlos. De allí que, bueno, estamos todos un poco a la expectativa de estas cuestiones para ver cómo se desarrollan en cada lugar. Zambón, ¿cómo le va? Buen día, Martín Rodríguez es mi nombre, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Martín? Buen día. Bien, bueno, ustedes dicen que no han tenido ningún tipo de consultas en la sucursal local. Nosotros sí hemos recibido llamados que mencionan al banco suyo y mencionan a otros bancos más. Esto para que a los jubilados les quede claro, no hay ningún tipo de notificación del Banco Central de que se deba cambiar algún billete ni nada por el estilo, ¿verdad? No, no hay ningún tipo de comunicación. Más le digo, es decir, de ser así y que no he tenido en toda mi trayectoria del banco ningún tipo de esta causa o de esta cuestión, más allá de que cuando cambiaban los billetes, cuando cambiábamos la plata de moneda, en una palabra, nunca ha existido ni puede existir. Si los bancos tienen alguna novedad, si el Banco Central tiene alguna novedad, obviamente lo va a hacer por medios públicos para conocimiento de todo el mundo y bien, digamos, puesto en conocimiento, ¿no? A través de llamados telefónicos que nada tienen que ver, pero nada, ¿eh? Nada, es una cuestión de cuidarse mucho. Sin duda esto se está tratando de una forma de engaño, de lo que normalmente se llama que nos hacen un cuento. Y bueno, siempre, y a través de ustedes le digo a la gente, vayan, consulten, me van a ver a mí, me preguntan, tratamos de ver, y obviamente me pongo a disposición de todo el mundo para investigar este caso, porque obviamente lo que tenemos que hacer es cuidar a la gente. Claro, lo que uno entiende, Zambón, es que bueno, estos delincuentes lo que buscan son datos, ¿no? De saber la plata que tiene una persona, cómo, si lo tienen billetes de 50 o de 100, como sea, y conocer datos que en algún momento por ahí quieren aprovechar la situación, ¿no? Pero claro, es alarmante ver cómo piensa esta gente, ver todos los artilugios que usa, porque la verdad que todos los días nos sorprenden con todas estas cuestiones que obviamente las hacen a través de sin duda inteligencia, sin duda formas de engañar a la gente, y siempre buscan a gente mayor en estos casos. Claro. Bueno, es decir, desgraciadamente el delito no tiene otra forma de hacerlo que a través de gente que, no digo que sea inocente, pero sí que es creída, que es confiada, que cree en su banco, que bueno, uh-huh, han llegado hasta esto, ¿no? Lo claro, que nos alarma, lo que nos pone mal, por eso. Y que brinda datos por teléfonos a una persona que no conoce, pero por ahí, ¿no? Pero seguro. Estamos hablando, Zambón, de una banda provincial, por lo que decimos también, ¿no? Y mire, yo estimo, porque si ya el dato de Las Flores se lo garantizo porque lo recibí la semana pasada, lo cual uno no puede alarmar a la gente en cuestiones que por ahí no dejan de ser sectoriales, y bueno, por ahí dije, pero bueno, ya se está dando, se está convirtiendo en una generalidad, y vio, todas estas cosas siempre pasan. ¿Cuántas veces nos habrá ocurrido? Acuérdese de las llamadas de las cárceles, sí. Que nos alarmaban sobre los accidentes de parientes nuestros, uh-huh, que nos causaban. Esto seguramente va, si es así y engañan a la gente, hasta corremos el riesgo de que se cometa un delito, ¿no? Y bueno, son cuestiones que hay que cuidarse mucho, pero como le digo, si entre todas las personas que estamos para bien, como ustedes, como nosotros, no tratamos de proteger a esta gente, directamente corremos el riesgo de que, bueno, ocurran estas cosas. Por eso, aprovechando la amplia audiencia, le digo a la gente, vayan, me consultan, me llaman, siempre teniendo en cuenta y consultando. Nunca saquen un peso de su casa, porque ahí es donde empieza el problema. Y que no le brinden datos a nadie. Pero no, seguramente, mire, una de las cuestiones que nosotros tenemos y que siempre en nuestra casa chica siempre hablamos, es que la gente, a veces, porque pensamos que todos somos iguales, todos somos gente de bien, siempre algún dato se le escapa. Y claro, principalmente la gente mayor, que a veces está en una cola de un banco y dice, mire, vengo a cobrar este cheque, y le pregunta el de adelante y le pregunta el de atrás. Mire, sí, todas esas cosas hay que guardárselas mucho en reserva, porque la verdad que uno no sabe de qué lado está la persona que verdaderamente está pensando en hacer algo malo para esta gente. Por eso siempre hay que guardar mucho la precaución, manejar las cosas con mucha confidencialidad, ser precavido y pensar que desgraciadamente todas estas cuestiones, todo esto lo que vemos, nos va llevando a ser más cuidadosos y hasta a veces pecar por ser demasiado cuidadosos. Por eso tengan mucho cuidado, no hay nada de esto que ustedes me han comentado y de lo que más o menos estamos sabiendo. La plata sigue valiendo, los billetes de 100, 50, 20, 10, 5 y 2 pesos, no hay nada del Banco Central que diga que haya que cambiarlos. Y bueno, cualquier duda, cualquier cuestión nos consultan. Señor Zambón, ha sido muy claro, le agradecemos y también le consultamos, no quiero que me hable de todos los bancos en general porque seguramente no lo conoce, pero el Provincia al menos, más que para alguna venta o promoción, no llama consultando datos, ¿verdad?, acerca de sus clientes, más que para vender o promocionar algo, no consultan datos. No, y le voy a decir más. Nosotros estuvimos hace un tiempo haciendo una promoción por teléfono de créditos personales, y eso es una realidad, y llamando a la gente por sus tarjetas. Eso es lo único, y nos identificamos. Y en ese caso es lo único que nosotros estamos haciendo. No estamos haciendo ningún tipo de promoción. Y si tiene la menor duda, que a veces hasta yo la tengo cuando me llaman por teléfono para promocionarme algo, no den datos, vayan al banco, consultan en el banco. Háganlo con mucha precaución, porque es mejor prevenir que curar en estos casos, y la realidad es que todos tenemos que estar de esa manera. Hay que prevenir mucho, lo digo en los bancos, lo digo en todo aspecto de la vida, ¿no? Y en estas cuestiones donde cualquier cosa se usa para verdaderamente delinquir y llevarnos a cuestiones personales que nos cuesta mucho después recuperarnos, ¿no? Zambón, le agradecemos mucho y por supuesto que nos ponemos a entera disposición también para lo que podamos ser útil nosotros, ¿eh? Mire, cualquier cuestión que tenga, les prometo que los voy a llamar y los voy a alertar. Y ustedes van a ser mi transmisor de todas las cosas que nos ocurren y todas las modalidades que por ahí sepamos. Porque la única manera que nos enteremos es si nos cubrimos entre todos. Seguro. Y si nos protegemos entre todos. Que tenga un buen día, muy amable, ¿eh? Muchas gracias a ustedes y también para todos ustedes y audiencia. El señor Juan Zambón, gerente del Banco Provincia, era quien estaba en diálogo con nosotros.